happened. Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Por un día parece que todo va a funcionar bien. Tenemos cuñas, tenemos la grabadora funcionando. Nos podrás escuchar en directo el jueves pues a estas horitas que nos estás escuchando, de 8 a 9. En diferido los viernes a eso del mediodía. Y los también nos puedes escuchar en Radio Chicharra o todas las veces que quieras en nuestro podcast, que está en radio.noblezabaturra.org, y también lo puedes escuchar, también lo colgamos en alasbarricadas.org, servidor anarquista, pues bueno, por ahí lo puedes encontrar en el foro más o menos actualizado. Y recordarte que este es un programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18. También hay otro centro social afín así de corte anarquista, que es el Centro Social Ocupado Quique Mur, que está en el barrio de Torrero, que nos dijeron que hacía mucho que no nos nombrábamos, y bueno, pues eso, que está en la antigua cárcel de Torrero y ahí resistiendo al frío sin fin. Prenavideño, en nuestro bloque de Antifa vamos a comentar una gravísima agresión neonazi en Murcia. Seguiremos con 6 años en Rugger, ni olvido ni perdón, y CNT y Huesca y el Cementerio de las Mártires. En cuanto a laboral, comentaremos una concentración que va a tener lugar hoy, o que ha tenido lugar hoy, en la sede del PAR por el conflicto de Sodemasa, las movilizaciones de Tuxa, tomates en Baracaldo contra la corrupción y los derechos sociales, que cada vez son menos derechos y menos sociales, y carga policial contra trabajadores de Delphi en Cádiz. En cuanto a antimilitarismo, volvemos otra vez a las declaraciones respecto a las militarizaciones de los aeropuertos, y esta vez vamos a leer, o vamos a comentar, la declaración del MOC, del Movimiento de Objeción y Conciencia. Y bueno, pues un agente que lleva trabajándose el antimilitarismo muchos años. En cuanto a ocupación, Puerta Bonita, el mercado de Carabanchel, recibe orden de desalojo a su escaso mes de ocupación. En cuanto a represión, volvemos a hablar de la represión a menores, con Niño de Picón hospitalizado tras su segundo intento de suicidio. Os leeremos también fragmentos de la carta que escribió este niño para dar a conocer su desesperada situación. Y la Fundación Obelén, que también ya sabéis que es una fundación que gestiona centros de menores, pierde otro de sus centros. Volvemos a los papeles de Wikileaks, y la familia de José Couso presenta denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, y el grupo de hackers Anonymous amenaza con acciones relacionadas con bloqueos informáticos si Assange es extraditado a Suecia. En cuanto a ecología, miles de ciudadanos contra el TAP en Bayona. Y en internacional, si nos da tiempo, hablaremos pues de que Europa está que arde, huelga general en Grecia, movilizaciones estudiantiles en Italia y en el Reino Unido. Y mientras tanto aquí pues hacemos poquito, más bien nada. Seguiremos con Yemen, una guerra contra los civiles, una guerra además de la que poco o nada se nos dice. Seguiremos con Bangladesh, y es que también trabajadores de Bangladesh se están rebelando por los bajos salarios. Estamos hablando de gente que cobra como mucho $43 al mes. Y finalizaremos con Chile, familiares de los presos muertos el día 8 de diciembre, anuncian querella contra el Estado. Y ahora las convocatorias. Comenzamos con el viernes 17 de diciembre a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos de Venecia, en la calle Granada número 43. Alfonso Clavería va a presentar su libro Maurín, de Huesca, Nueva York, La Revolución Interrumpida. Está escrito por Alfonso Clavería, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y miembro de la Fundación Andreu Nin, y nos hablará la vida y del pensamiento político de Joaquín Maurín, ostense de Bonansa y uno de los fundadores del POUM, que este año se cumplió 75 aniversario de su fundación. En fin, pues un poco un biopic de la vida de Joaquín Maurín y de la época que le tocó vivir. Y también el viernes 17 de diciembre a las 8 de la tarde en el Centro Social Quique Mur, que ya sabéis que está en la antigua cárcel de Torrero, en la Avenida América 80, a las 8 de la tarde es la presentación de 5.000 feminismos de las Jornadas Feministas Granada 30 años después, aquí y ahora, convocado por Degeneradas, las del 8 de marzo y et al. Y el domingo 19 de diciembre, Diego Peña presenta El friquismo es un gran invento a las 7 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Avenida América 80. Y pues bueno, debe ser una cosa así de monólogos y tal. Y se nos ha olvidado dos actividades para el viernes por la tarde. Una además de un programa de esta casa, bueno, donde participa gente de esta casa, y es que mañana se presenta el libro de La Onsera, que es un libro que de relatos donde ha escrito gente de Fendorella, y se presenta en la librería La Pantera Rosa mañana viernes. Y asimismo, a lo largo de toda la tarde, a partir de las 7 de la tarde, se presenta el nuevo local de Ecologistas en Acción y Coagred, que está en la calle La Torre, esquina con Cantini Gamboa, en la calle La Torre número 1. En el primer panel de esta tarde, suerte que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Comentábamos en el sumario la gravísima agresión neonazi que tuvo lugar en Murcia, y es que 10 neonazis, 4 de ellos armados con navajas y reconocidos por los presentes como integrantes del partido MSR y la Peña Ultras de Murcia, el Real Murcia, intentaron asesinar la madrugada del pasado sábado a 5 jóvenes antifascistas murcianos, entre ellos 2 chavalas, 2 chicas, mientras estos tomaban unas cervezas en la terraza de un bar. Mientras estaban ahí tranquilamente, ajenos a semejante idea, pues fueron atacados y 4 de ellos tuvieron heridas de arma blanca. Uno de estos jóvenes fue ingresado en la UCI con pronóstico reservado y el resto pues con heridas más o menos leves. Afortunadamente el hospitalizado ya se encuentra mejor y fuera de peligro. Desde este comunicado que nos mandan la gente de Murcia, quieren dejar claro que pese a que la prensa lo presentó, como siempre, pues como con un enfrentamiento entre bandas, no fue nada de eso, sino que fue un intento de asesinato y una cruel, brutal y bestial agresión de una panda de asesinos contra un grupo de personas, de ciudadanos y ciudadanas, que estaba tranquilamente disfrutando de la noche murciana en la terraza de un bar. Por ello afirman también que no pueden permitir que estos episodios sean presentados como un producto de conflicto de bandas, sino que son lo que son, sino agresiones de la extrema derecha contra ciudadanos y ciudadanas, antifascistas, inmigrantes, homosexuales, prostitutas, sin techos o cualquiera de los otros colectivos amenazados cada día por la violencia fascista. Y en Barcelona fue recordado el fin de semana pasado Roger, asesinado hace 6 años por un grupo neonazi. Fue recordado con una manifestación que comenzó sobre las 8 de la tarde en la Plaza del Esep. Y bueno, 7 furgonetas de antidisturbios seguían esta manifestación. Nada más cortar la primera calle, 2 de los solidarios se subieron a una obra y desplegaron una pancarta en recuerdo a Roger, asesinado por los neonazis en las fiestas de Gracia hace 6 años. Durante todo el recorrido apenas se dejaron ver los Mossos de Escuadra, ya que la mayoría iban de paisano. En la parte baja de Gracia, concretamente en la calle de la Librería Europa, cuyo propietario Pedro Varela, ingresará en prisión dentro de poco, varias furgonetas protegían el local de los posibles ataques. Como ya viene siendo costumbre, las antorchas y los petardos dieron luz y ruido a la mani. Durante todo el recorrido se fueron sucediendo pintadas en las que se reclamaba justicia por el asesinato de Roger y contra la impunidad fascista. La protesta acabó en el Ayuntamiento de Gracia y frente al cual había un gran cordón de UPAs, que son los antidisturbios de la Guardia Urbana. Y bueno, se finalizó leyendo el comunicado en la parada del metro de Fontana, donde fue vilmente asesinado Roger con un cuchillo de caza. El doctor amor. ¡Cuánto egoísmo! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto hijo puta con ambición! Y el viernes pasado a las 8 de la tarde estaba convocada una concentración en la plaza de Benimaclet bajo el lema "Todos los colores, todas las culturas, Benimaclet dice no al racismo". A esta convocatoria acudieron centenares de personas para mostrar el rechazo al racismo y el fascismo que se vivió hace unas semanas en el barrio, que precisamente comentamos aquí esa noticia, cuando la ultraderecha se manifestó por las calles con lemas racistas y xenófobos, atacó a vecinos del barrio e irrumpió en el centro social Terra amenazando e insultando a personas que allí se encontraban. Participaron en esta concentración colectivos y organizaciones del barrio, que va pues desde coles a AMPAs, pequeños negocios, collas de dulzainas, excursionistas, etcétera, etcétera. Y es que la mayoría del barrio de Benimaclet pues les gusta vivir en un barrio variado y multicultural. Y dentro de lo que puede ser la memoria, ese animal extraño que parece que todo el mundo le tiene tanto miedo, vamos con el pasado 30 de julio de 2010, nos remontamos un poco en el tiempo, el sindicato de oficios varios de la CNT de Huesca tramitó en el registro de ayuntamiento un escrito en el que solicitaban una reunión con el nuevo alcalde de la ciudad, con motivo de la inquietud suscitada en su organización y en la ciudadanía ante las próximas intervenciones urbanísticas en el cerro y cementerio de los Mártires. Esto es una zona pues donde pues se va a ejecutar un nuevo plan de ordenación urbana en la ciudad zorcense. Y debido a la existencia constatada de enterramientos procedentes de ejecuciones sumarias en el periodo de la Guerra Civil, 36-37 especialmente, en la zona en que se va a intervenir urbanísticamente, solicitaron reunirse con esta administración pública competente para que, en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, se atienda a la muy legítima demanda ciudadana de buscar las fosas comunes y que hay en el alrededor de ese cementerio. En el día 10 de diciembre tuvo lugar la reunión solicitada el pasado 30 de julio, en la que el alcalde de Huesca, Luis Felipe Serrate, y el concejal de urbanismo recibieron a una delegación de la CNT de Huesca, compuesta por miembros de su comité local, junto con dos familiares de históricos militantes de la CNT fusilados y enterrados en el cementerio del Cerro de los Mártires. En concreto, pues Martín Arnal Moore, de Angués, que tiene dos hermanos fusilados, y especialmente desde Francia vino Floreal Samitier, desde Toulouse, al que fusilaron a su abuela y a un hermano y a una hermana de su padre. Uno de ellos está enterrado en la fosa de las Mártires. La reunión, pues bueno, duró hora y media, se expusieron los puntos de vista y en principio la idea es recuperar la memoria histórica y la dignidad de las personas allí enterradas mediante pues algo parecido a lo que ha habido en el ayuntamiento, en el cementerio, perdón, de aquí de Zaragoza, con placas con el nombre de los fusilados, esculturas y elementos que recuerden a las generaciones futuras lo que allí aconteció. Asimismo, se ha aportado al comité científico datos precisos, listas y correcciones contrastadas sobre el conjunto de los más de 500 fusilados y desaparecidos habidos en la ciudad de Huesca desde junio de 36 a enero del 45. Decir que allí estaba en concreto Raúl Mateo, que es un conocido historiador libertario, autor de varios libros y miembro de la CNT, que tiene datos sobre las personas muertas y enterradas en el cementerio de los Mártires y cuyos familiares estuvieron presentes en la reunión mantenida con el alcalde. En concreto, pues por ejemplo, el albañil Pedro Samitier Uruén, natural de Riglos, vecino de Huesca, y fusilado con 28 años en el 36, o el jornalero de Angués, Román Arnal Moore, fusilado el 4 del 1 del 37 con 24 años, y bueno, pues padre del histórico cenetista de Angués, también Martín Arnal. Y bueno, y también nos gustaba Enrique Morente, así que todo el programa de hoy nos va a acompañar su música y su cante. ¡Ay, qué oscura es la pena mía! Radio Topo 102.5 FM. Un pequeño error, estamos en el 101.8 de la FM. Hemos conseguido poner una cuña de hace 10 años o por ahí. Y vamos ahora con una noticia laboral. Y es que después de un año negociando el convenio con varias huelgas, hay paros en Tuxa. La empresa de transportes urbanos de Zaragoza, Sociedad Anónima, Tuxa, está realizando paros parciales durante los fines de semana del mes de diciembre. El seguimiento de los paros ha sido masivo. El sábado el seguimiento fue por la mañana de un 98,5% y por la noche de un 88,23%. El domingo el seguimiento fue de un 96% por la mañana y un 87,38% por la noche. Los representantes de la empresa, que han estado presentes en cocheras tanto cuando salían los autobuses como cuando entraban, no salían de su asombro. Prueba de ello es lo mal que encajan la situación, hasta el tal punto que no tuvieron ninguna vergüenza en publicar que el seguimiento de sus conductores fue de un 33%. Siguen mintiendo. Mienten cuando dicen que los ingresos que perciben los trabajadores, las vacaciones que tienen, etcétera. Su objetivo es enfrentarnos a los trabajadores de Tuxa, enfrentar a los trabajadores de Tuxa con los ciudadanos, buscando el linchamiento, lo mismo que está haciendo el gobierno y los medios de comunicación con los controladores, y lo harán con cualquier empresa del sector público que reivindique mejoras laborales, económicas o sociales. Volviendo a Tuxa, es digna de valorar la implicación de casi toda la plantilla en defensa de los derechos que quieren quitar a estos trabajadores y en el apoyo a las reivindicaciones de mejoras que han aprobado. La Intersindical de Aragón y con el colectivo unitario de trabajadores de Tuxa están muy satisfechos de la respuesta de la plantilla, resaltando el valor de la gente que en el turno de las 9 de la noche tiene que decirle a la gente que tiene que descender del autobús porque hay un paro, porque hay huelga. Paso que se podría evitar si la empresa pusiera un cartel informativo y en el autobús que no tiene mínimos, donde indicase a partir de las 8:30 los autobuses que no van a finalizar su recorrido y se retiran a cocheras. La estrategia es la de, pues, es la de meter presión y enfrentar a los ciudadanos con los trabajadores. Especial mención tiene los conductores y conductoras ambulantes, gente que está contratada por temporadas, por la prueba que han superado con nota muy alta, dejando a la altura de los tobillos a algunos veteranos esquiroles, que aunque cada vez son menos. El próximo fin de semana, los días 18 y 19, van a volver a la carga y, como dijeron en la asamblea, hay que seguir unidos, dejar de hacer horas extras, sacar anticipos y más medidas que se irán proponiendo. No hay que ceder hasta la firma del convenio, o sea, ya lo sabes, que si este fin de semana el conductor del autobús te dice que te bajes del autobús porque se va a producir el paro, pues no te cabrees con el trabajador, sino que cabréate con la empresa, ya que pues los trabajadores de Tuxa están luchando por sus derechos, los derechos de los trabajadores, que al fin y al cabo son los derechos y libertades de todos y de todas. Ay, ay, ay. Asimismo, comentar que en estos momentos habrá tenido lugar o estará teniendo una concentración de la CNT en la puerta del PAR a propósito del conflicto habido con la empresa instrumento de este partido, Sodemasa, una empresa que ahora atraviesa por dificultades, parece ser por recortes, y que al mismo tiempo pues reprimió a la sección sindical y echó a su delegado. Y bueno, de momento el conflicto ahí sigue activo y a ver pues un poco cómo se resuelve. La verdad es que la cosa no pinta demasiado bien. Y comentar pues eso, que no se ha admitido que se readmitiera esta persona, que además era el delegado de seguridad de la empresa, con lo cual pues la cosa es como para bastante para preocupar. La semana que viene os daremos más información sobre este conflicto. Y ahora nos vamos hasta Baracaldo. Bajo el lema Que Tomate, en el Día Internacional contra la Corrupción, que fue el pasado 9 de diciembre, se repartieron tomates para presentar un periódico, una publicación que ha sacado la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales Berriochoak de Baracaldo, para denunciar los tratos de favor, trapicheos, ocultación de información, situaciones de enchufismo y despilfarro de los recursos económicos del Ayuntamiento de Baracaldo. Se van a distribuir 22 ejemplares de esta publicación monográfica. Y es que mientras los servicios sociales municipales se encuentran saturados por la actual situación de crisis económica, con un alarmante aumento del desempleo y con una alarmante rebaja en los servicios sociales, con una de las más altas tasas de precariedad laboral y con el precio de las viviendas por las nubes, en el otro lado de la balanza se encuentra el enchufismo, la ocultación de información, los tratos de favor, desde para acceder a un puesto de trabajo como para encontrar una vivienda pública, en fin, pues lo de siempre. Y la gente de esta plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales pues ha hecho visible esa información editando esta publicación. Os parece una actividad súper interesante. Y más de 500 extrabajadores de Delphi se manifestaron la mañana del lunes 13 de diciembre ante la sede del PSOE en Cádiz, cuando fueron reprimidos por la policía, como en los viejos tiempos de otras movilizaciones también por esa zona. Dentro de los representantes sindicales y el secretariado provincial del PSOE estaban a la espera de celebrar una reunión para acercar posturas y cerrar la mediación del responsable socialdemócrata ante la Consejería de Empleo de la Junta Andaluza. Entonces se produjo la carga con pelotas de goma por parte de los agentes, que fue respondida, eso sí, con el lanzamiento de las sillas de las terrazas de alrededores y también con algún otro objeto contundente. Una de los manifestantes tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Puerta del Mar después de haber recibido el impacto de una pelota de goma en un ojo. A falta de confirmación oficial que tengamos, había sido detenida una persona de entre los manifestantes y varios coches patrullas acabaron con rotura de cristales. En la actualidad aún hay 600 trabajadores que no han sido recolocados, tal y como se prometió, como prometió el entonces consejero de empleo, Antonio Fernández, además de no haberse implantado en los antiguos terrenos de Delphi las empresas prometidas, y a partir de febrero se suspenderán los cursos de formación remunerados que hasta el momento recibían estos extrabajadores. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Ahora vamos a leer la declaración de Alternativa Antimilitarista MOC, que exige el cese inmediato del estado de alarma y de la militarización de los controladores aéreos. Estado de alarma que hoy ha sido alargado según Consejo de Ministros. Tampoco entendemos muy bien, ¿no?, este alargamiento en el tiempo de esta situación. Y la Alternativa Antimilitarista MOC es una red de ámbito estatal fundada en el año 77 por grupos de base y funcionamiento asambleario que promueven a través de la acción no violenta y la desobediencia civil un mundo sin guerras y sin ejércitos. El MOC impulsó la objeción de conciencia y la insumisión al servicio militar obligatorio hasta su definitivo colapso y suspensión en el año 2002. Y ante la situación generada por la huelga de controladores aéreos y las medidas desplegadas por el Estado, las personas que forman parte del MOC quieren manifestar lo siguiente. Manifiesta que les repugna la campaña de linchamiento mediático desatada por el gobierno contra los controladores aéreos y seguida unánimemente por la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas. Una verdadera incitación al odio por medio de un lenguaje agresivo y belicista procedente de los poderes públicos que lamentablemente ha calado en amplios sectores de una opinión pública vulnerable y teledirigida. Al mismo tiempo, se sienten las consecuencias negativas que tuvo la huelga para centenares de miles de personas que tuvieron que dormir en los aeropuertos, aunque también se congratulan de que al menos durante ese día los aviones que no volaron, los cielos se liberaron de miles de toneladas de CO2 y que ningún inmigrante fue deportado en aviones de compañías españolas tal como se hace habitualmente. Fue un momento también para reflexionar sobre la dependencia del petróleo, el recurso en vías de agotamiento y fuente de guerras y regímenes totalitarios en grandes regiones del planeta. Exigen, como no, el cese inmediato del estado de alarma y la militarización de los controladores aéreos y la retirada de los militares de los aeropuertos. Afrontar con medios militares un conflicto laboral, calificar de normalidad una situación en la que existe un colectivo, por muy pijo que sea, de trabajadores obligados a trabajar bajo la amenaza de cárcel, es propio de regímenes totalitarios. La supresión de libertades y derechos esenciales que conlleva el sometimiento del personal civil a la autoridad militar es intolerable y debe ser rechazada radicalmente mediante la desobediencia pública y colectiva. El decreto ley que pone a los controladores bajo órdenes militares cuando el gobierno lo estime necesario, la campaña de criminalización y las explicaciones posteriores parecen confirmar que nos encaminamos a un escenario social en que el derecho de huelga solo podrá ejercerse mediante la desobediencia civil. El conflicto de los controladores aéreos está enmarcado y motivado por la aguda crisis económica causada por el sistema financiero mundial, pero sobre todo por la oleada de violencia estructural que están desatando las medidas de ajuste, recorte y ataque contra los derechos sociales, colectivos e individuales, medidas en las que el gobierno actúa como simple correa de transmisión de las políticas económicas impuestas por los organismos financieros internacionales y las grandes empresas. Por sí solo, el inmenso volumen de dinero y recursos públicos que absorbe la maquinaria militar, alrededor de 18.000 millones de euros anuales, ya representan un lastre para la sociedad especialmente intolerable en estos momentos en los que se están desmantelando sin contemplaciones las mínimas coberturas sociales. Estos días también hemos podido comprobar cómo el ejército asume nuevas funciones de control interno de la conflictividad social, que se suman a las tradicionales funciones como actor secundario en la guerra global permanente y las políticas de dominación política y económica de las poblaciones del sur. La lucha por la superación de la crisis y del modelo económico capitalista está irremediablemente unida a la lucha por la abolición de los ejércitos y del militarismo. Las personas que forman parte del MOC siguen invitan a seguir usando nuestros cuerpos, nuestras imaginaciones e inteligencias para la acción y la desobediencia, para obstruir el militarismo y la militarización. Tanto los preparativos políticos, económicos y culturales de las guerras como los actuales ataques de violencia estructural de los poderes públicos y financieros contra los derechos y libertades históricamente conquistados, pues nos hacen prever que la desobediencia civil va a ser una de las únicas armas que vamos a poder utilizar de aquí en adelante. Vame por Cariao. A la mina de Romero. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! En Viena hay 10 muchachas. Un hombro donde solloza la muerte. Y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay. Toma este bar con la boca cerrada. Y dentro de este bloque de ocupación, primero recordar que bueno, pues que tenemos un centro social ocupado en nuestra ciudad, que es el Centro Social Ocupado Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria Histórica. Y nos vamos ahora hasta el nuevo mercado ocupado de Carabanchel, un sitio que lleva poco tiempo ocupado. El jueves día 9 de diciembre, a menos de un mes de haberse ocupado, el ayuntamiento ha dejado una notificación de desalojo para un plazo máximo de 8 días de este centro social madrileño. El antiguo mercado de Puerta Bonita, que había sido reventado, estaba siendo trabajado y rehabilitado durante casi un mes para crear otro espacio liberado en el barrio de Carabanchel. Hay mucha gente que se ha acercado a ver, proponer, crear y trabajar dentro de este espacio que, lejos de su apariencia polvoriente y ruinosa, tiene un gran potencial. Ha sido y es un duro trabajo el habilitarlo para que la gente pueda disponer de un espacio social abierto a todos y todas. El ayuntamiento intenta hacernos callar, dicen en su comunicado, y reventar todas las iniciativas populares que escapen a su control y a sus redes burocráticas y de gestión. Pueden desalojar el mercado, pero nuestras ideas e iniciativas seguirán vivas. Con los rumores de la tarde tibia, viendo y ha vuelto a ocurrir a pesar de las incesantes denuncias, a pesar de los informes del Defensor del Pueblo y de Amnistía Internacional y a pesar de las movilizaciones, las violaciones de los derechos de los niños no ha cesado y la desesperación de alguno de ellos vuelve a tener efectos terribles. El lunes 13 de diciembre del 2010, un niño de 14 años volvió a intentar quitarse la vida en el interior del centro de menores Picón de Jarama. Según ha informado su madre, se trata del segundo intento en un mes y en estos momentos se encuentra hospitalizado en el Hospital Gregorio Marañón. A Marisa, su madre, no se le ha permitido verle y, según fuentes del hospital, el director de Picón del Jarama, Juan Carlos Rodríguez Crespillo, habría dado orden de impedir cualquier visita. Por este motivo, desconocemos en qué estado de salud se encuentra el niño ahora mismo. Desde la web de la Asamblea contra los Centros de Menores se viene siguiendo el caso de este adolescente desde hace tiempo y han podido comprobar cómo los derechos del niño han sido violados sistemáticamente, destruyendo además los desesperados intentos de su madre por buscar ayuda ante los malos tratos que el adolescente decía sufrir en Picón de Jarama. Marisa lleva tiempo advirtiendo que su hijo estaba desesperado. Incluso el propio niño ha escrito una carta pidiendo a su técnico de tutela que lo sacase de Picón de Jarama porque no aguantaba más. El niño se encuentra tutelado por la Comunidad de Madrid debido a la situación de su familia, ya que Marisa es una mujer divorciada que trabaja 7 días a la semana y tiene además un hijo enfermo. Según el Instituto Madrileño del Menor y de la Familia, las dificultades familiares sumadas a la situación laboral le impiden cuidar de los dos. Por ese motivo, sin respetar la opinión de los niños ni de Marisa, se los entrega a dos empresas privadas que reciben, empleando los cálculos del Defensor del Pueblo, alrededor de 3.600 euros mensuales por cada uno de ellos. Los niños están ubicados a decenas de kilómetros el uno del otro. Y el niño que intentó suicidarse, además, sufre además las condiciones carcelarias y los presuntos malos tratos de Picón de Jarama. Es decir, es un niño, además, ni siquiera es... No tiene la excusa de que sea un niño problemático, que ni aunque lo fuera, sino que es un niño que ha sido separado de su madre porque su madre no puede hacerse... No puede, o ellos han decidido que no puede hacerse cargo de esta situación. Aunque en realidad... Pues si tuviéramos otro tipo de, o viviéramos en otro tipo de sociedad más solidaria, pues sí que podría, con ayuda, pues cuidar de sus dos hijos. Y bueno, vamos a leer trocitos de la carta de este chico, del que no sabemos el nombre, y que es absolutamente impresionante. Primero, su caligrafía infantil y lo que debería ser pues eso, una carta en la que un chaval contara pues las cosas que le están pasando en su vida de manera positiva, pues nos encontramos con todo lo contrario. Lo primero que choca ya es la manera de encabezarla. Madrid, 27 del 8 del 2010, y debajo pone nacido el 16 del 3 de 1996. Escribo esta carta porque no quiero estar en Picón, sino con mi madre en mi casa. Y si pudiera estar en mi casa, en un centro abierto donde no me tengan encerrado como en Picón. Las cosas que no me gustan de Picón son las contenciones. Es que me tiran en el suelo o a la cama y me doblan el brazo hasta la nuca y me hace mucho daño. No me gusta estar encerrado sin ver la calle. Me gustaría salir con mis amigos y con mi familia. Y hace muchos meses que no veo a mi hermano pequeño. Me dan medicinas y no las necesito, que me dan mucho sueño y me dejan como atontado. Los días que me encierran desde las 10 de la mañana de la noche hasta las 7 y media, 8 de la mañana en mi habitación, bajo llave. Durante el día solo tengo 1 hora y 30 minutos de tiempo para estar tranquilo. Solo salgo al patio 1 hora y media al día y no puedo hacer lo que quiera, jugar al fútbol o correr o divertirme, sino lo que nos manda el monitor de deporte. Me han metido varias veces en la celda de aislamiento, que la llaman habitación de vigilancia permanente. El máximo que he estado en la habitación es de 14 horas. Cuando estoy dentro siento nervios y náuseas y me empiezo a dar golpes contra la pared y me hago daño en las manos y en la cabeza. Yo me niego a estar en Picón. Me han colgado la llamada con mi madre porque mi madre me preguntaba si me hacían contenciones y si me habían vuelto a encerrar en la habitación de vigilancia permanente. Y como el educador está a mi lado escuchando, ha colgado la llamada. Por favor, ayúdenme, no quiero estar en Picón, sino con mi madre y con mi hermano. Comentar que en reiteradas ocasiones hemos denunciado en este programa y se viene denunciando, hay un blog que de hecho se llama Centros de Menores, que pues hay serias denuncias en torno a los tratos inhumanos y degradantes a los chavales menores de edad en estos centros de internamiento. sobre todo porque, claro, cuando suceden casos tan tremendos como los que hemos visto estos días en la televisión, pues de una cría de 14 años que asesinó a otra compañera de 13, pues claro, todos estos casos son carnaza para la peor basura de la información, que bueno, no es información, es bazofia lo que ofrecen, y bueno, pues terminan pagando por un caso de una asesina, que no dudamos que es una asesina y ese caso es terrorífico, pues terminan pagando chavales que, como en el caso de este crío, ni tan siquiera han cometido ningún delito, sino que simplemente pues la Comunidad de Madrid los separa pues de una madre que no puede mantenerlo económicamente. Y bueno, pues estos centros de menores que fueron denunciados ya incluso por el Defensor del Pueblo y que siguen haciendo esencialmente lo que les da la gana y maltratando a infancia pues literalmente desvalida. Pero bueno, después de esta carta que casi me ha hecho llorar, bueno, decir que al menos el chaval no ha conseguido su propósito de matarse. Y también hay una buena noticia, y es que la lucha sirve, ya que según las informaciones que hemos recibido, parece confirmarse que la Fundación Obelén, que es otra de las que en sus centros de internamiento ha habido abusos y también varios suicidios, ha perdido la gestión de otro de sus centros. Se trata del Centro Terapéutico para Menores de las Doramas, situado en el recinto hospitalario Juan Carlos I de Las Palmas. Con la confirmación de la noticia, ya son 4 los centros terapéuticos que han perdido el entramado Belén: el de Las Doramas en Canarias, Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz en Castilla-La Mancha y La Jorosa en Madrid. Sin duda es una gran noticia que supone un nuevo paso en la lucha por los derechos de los menores, aunque te queda muchísimo por hacer, ya que siguen gestionando varios centros como el de Paracuellos de Jarama en Madrid, el de Vinaroz, el de Urense o Tenerife. Y bueno, los responsables de estas situaciones, como la que hemos leído hace un momento, están bien claros, son los diferentes gobiernos autonómicos que delegan en este tipo de entidades o otras similares la atención de los menores en situación de vulnerabilidad, situación que debería asumir la propia sociedad y los propios poderes públicos para que estos menores estuviesen, ya que no pueden estar con sus familias, pues estuviesen en las mejores condiciones posibles, con educadores profesionales que los cuidasen en vez de maltratarlos y torturarlos. En fin, que al menos esto se está haciendo público y cada vez más pues hay más personas que están sabiendo qué es lo que de verdad pasa en estos centros de internamiento, y cada vez pues la Fundación Obelén, por ejemplo, pues pierde más de estos centros. Vamos a hablar de los datos de Wikileaks y la familia de José Couso. Después de hacerse públicos los documentos de Wikileaks, acudió a las 12 del mediodía del lunes 13 de diciembre a presentar la denuncia ante la Fiscalía. La obligación legal de la Fiscalía es la persecución de los crímenes y la defensa de los derechos de las víctimas. Por eso, la familia de Couso considera necesario y propio de un Estado de Derecho que se investiga el contenido de estos documentos filtrados por Wikileaks. Es la Fiscalía el organismo al que constitucionalmente le corresponde la investigación de estos hechos. La demanda señalará expresamente a las personas que presuntamente participaron en las reuniones e intercambios de escritos en los telegramas filtrados. La familia también exige a la Fiscalía que se investigue si se ha podido entregar documentación de las actuaciones a quien no es parte del proceso, como por ejemplo la embajada estadounidense, algo que está expresamente vetado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. comentar que el pasado sábado hubo concentraciones en solidaridad con Julian Assange, que como sabéis, pues bueno, ahora o precisamente hoy salía, se decidía su libertad condicional, porque bueno, pues porque el caso, pues con 200.000, además 200.000 libras de fianza y tal, pues hubo una concentración también aquí en Zaragoza en la que participaron aproximadamente un centenar de personas. Estas concentraciones se repitieron en una veintena de ciudades en todo el estado y en cientos de ciudades en todo el mundo. Y la semana pasada hablábamos del grupo Anonymous y leíamos su comunicado. Y amenaza ahora con, pues en los últimos días, atacó las páginas de Mastercard, Visa y PayPal y amenaza con sabotear el sistema judicial británico si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fuera extraditado del Reino Unido a Suecia, según publicó The Sunday Times. De acuerdo con el rotativo, los activistas lanzarían un ataque contra el sistema informático del Servicio Público de Procesamientos y otros departamentos gubernamentales relacionados con la extradición como protesta en caso de que el australiano Assange fuera entregado a las autoridades suecas. Anonymous también podría atacar los sistemas de la prisión de Wandsworth en Londres, donde Assange ha estado encarcelado. El fundador del portal Wikileaks, que en las últimas semanas había difundido información clasificada de Estados Unidos, está en prisión preventiva en este centro y, bueno, pues en principio está en libertad condicional desde hoy. Decir que, bueno, pues hasta el momento 35.000 personas se han descargado la herramienta que permite participar en estos ataques, en hacer lo que se llama un DD2, una denegación, servicio de denegación de servicio, que es como si estuvieras pulsando continuamente la tecla F5 de tu ordenador, o sea, anular una operación. Bueno, mi compañera no es exactamente hacer un D2, que eso es diferente, o sea, se pone un dedo ahí dando a la F5, sino algo mucho más sofisticado. Y bueno, pues es un programa que permite automatizar y colgar el servidor con una denegación de servicio. Comentar, pues eso, que Anonymous es un grupo que funciona con una serie de unos 45 o 50 moderadores, pero que precisamente la gracia es que son anónimos, que no puedes acceder, no puedes saber quiénes son, pero sí puedes participar en tus acciones, pero ojito con lo que haces porque tienes que protegerte, que es que hay alguno por ahí que parece que tiene bastante poco talento a la hora de lanzar esta acción. Vamos con un breve de ecología. Miles de personas se manifestaron contra el TAF. La cita esta vez fue en Bayona, la ciudad más importante de Iparralde, del País Vasco, del otro lado de la frontera. Miles de personas de ambos lados de la muga de la frontera acudieron contra el TAF. Hubo un no rotundo al macroproyecto de la alta velocidad. La manifestación fue precedida de 130 tractores que llegaron desde diversos puntos de la zona con un único lema: no al TAP. Un representante ofreció una alocución al término de la marcha en la que se denuncia que, pese a la oposición mayoritaria a la alta velocidad vasca, la voz del pueblo no ha sido escuchada por el gobierno francés de la misma manera que ocurre con el Estado español, que hace caso omiso a la posición ciudadana al macroproyecto. Pero pese a ello, han afirmado que con paciencia y argumentos es posible vencer esta pelea por la tierra y y contra los macroproyectos de los estados. Encontrará por la esquina al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los años. Y nos vamos ahora hasta Roma, y es que el centro de la capital italiana se está convirtiendo en un hervidero. Cientos de personas se congregaron antes de ayer ante la sede del Senado y la Plaza de Venecia para protestar contra el gobierno de Silvio Berlusconi, que finalmente se salvó por los pelos de las mociones de censura. Bueno, se salvó por los pelos y por el transfugismo de otros diputados, tanto de la izquierda como del partido de Fini, que bajo bajo compra de votos, se habla hasta de 300.000 euros, pues cambiaron, o sea, hicieron caso omiso a sus jefes de filas y votaron para que Il Cavaliere siga reinando en Italia, y así de esta manera no se tenga que, bueno, mientras se aprueba la ley, por la que pues le evitará el enfrentarse a todos los macrojuicios y todas las movidas que tiene, que son muchas. Bueno, pues parece ser que la gente está más que harta de todo eso, así que aparte de gente de Roma, estudiantes, trabajadores, más de 80 autobuses provenientes de otras ciudades como Turín, Milán y Nápoles se dirigieron hacia la capital para participar en las manifestaciones contra la gestión del ejecutivo de Berlusconi. También había damnificados por el terremoto de L'Aquila y grupos de protesta respecto a las crisis de las basuras. La policía cargó duramente contra los manifestantes y estos se defendieron pues como buenamente pudieron, con piedras, petardos, botellas y bueno, todo lo que pillaban a su paso. Tras la votación, centenares de jóvenes invadieron diferentes espacios, y también en otras ciudades como por ejemplo pues los jóvenes de estudiantes de Palermo invadieron el aeropuerto de la ciudad, en Milán irrumpieron en la bolsa, en fin, que aparte de estas manifestaciones también, o sea, hubo de Roma, hubo también en Milán, Turín, Palermo, Catania, Caligari, Bari, etcétera, etcétera. Y también hoy ha habido otra macro manifestación en la que pues ha habido también montones de disturbios. Hemos estado viendo fotos que ha mandado nuestro enviado en Roma, que son verdaderamente flipantes. Y es que es verdad que el centro de la capital de Italia se está convirtiendo en, pues eso, en un escenario de continuas movilizaciones, de cargas policiales y de escenario para que la población haga bien patente pues que está hasta las narices y que ya no aguanta más la situación. Lo mismo está ocurriendo también en Grecia, con multitud de manifestaciones y multitud de manifestantes en todas las movilizaciones propuestas por los diferentes sindicatos. Pues decir que pues en las manifestaciones alternativas convocadas por grupos anarquistas y autónomos, pues también están participando miles de personas, sobre todo gente estudiante, y bueno, que parece ser que además no tienen ningún ánimo de parar, todo lo contrario. Llevan ya desde el verano manifestación tras manifestación, y la cosa parece que va a durar unos cuantos meses más. Os recordamos que en Grecia esta ya es la octava huelga general y que el país se encuentra en una situación, pues en realidad, bastante parecida a la que podríamos llegar aquí en el Estado español, pues con recortes, despido de funcionarios, etcétera, etcétera. Unos despidos de funcionarios que también se van a producir en Irlanda, donde parece ser que va a haber miles de funcionarios que van a ser despedidos. Y no son los únicos puntos de Europa donde se están produciendo estas manifestaciones y estos disturbios. En concreto, pues destacar, aunque ya lo habréis visto en la prensa seguramente, a la violenta represión en Londres al aprobar el injusto aumento de las tasas universitarias. Y los estudiantes resistieron durante todo el día del pasado día 10 los ataques de la policía montada y antidisturbios en los aledaños del Parlamento. La violencia está marcando la aprobación por el Parlamento del polémico incremento de las tasas universitarias, unas tasas universitarias que pasan de los actuales 4.100 euros al año, que ya es pasta, a un máximo de 10.700 euros. Estamos hablando de una cantidad verdaderamente escandalosa, pese a que en el Reino Unido los salarios son mayores, no deja de ser muchísimo dinero. Cientos de policías protegieron el Palacio de Westminster, sede del Parlamento, de la ira de los estudiantes, mientras los diputados debatían desde mediodía el ataque social. Miles de estudiantes se concentraron en las cercanías, convocados por el Sindicato Nacional de Estudiantes y un montón de organizaciones independientes. Alrededor de 10.000 personas salieron de Trafalgar Square en una marcha hasta Whitehall, donde se bloqueó el avance de la marcha mediante furgonetas de antidisturbios. La policía rodeó a un grupo de unas 6.000 personas, alejando a los jóvenes del McDonald's y metiendo en encierro a todo el que encontraba en el camino. unas 4.000 personas consiguieron resistir fuera de este cerco policial y en los alrededores. Algunos de los cercados fueron detenidos hasta altas horas de la noche y la policía montada cargó contra la multitud pacífica, que incluía a niños y adolescentes en abundancia. Se recibieron informes de al menos 32 detenciones y 17 personas heridas y dos agentes de policía. Al menos uno de los agentes heridos lo fue por caerse él mismo del caballo, mientras que los estudiantes recibieron golpes después de ser detenidos. Unos 30.000 estudiantes participaron en manifestaciones y hubo rebeliones en todo el país. Según Indymedia del Reino Unido, fueron ocupados en diferentes grados las universidades de Exeter, Goldsmiths, Bradford, Camberwell, St Andrews, Bristol, la Metropolitan de London, East Anglia, Birmingham, Nottingham, Sheffield y Cornwall. O sea, ocupaciones en prácticamente las mayores universidades del país y, bueno, pues además con una, pues con una más que motivación, porque estamos hablando de eso, de que las matrículas pueden llegar a costar más de 10.000 euros al año. Y ahora vamos a hablar un poco de Yemen. De Yemen se habla muy poco en los medios de prensa. Y según el diario británico Times, que publicó el pasado viernes de diciembre, que Estados Unidos está llevando a cabo una guerra secreta en dicho país y que ha matado 5 veces más civiles que supuestos terroristas. En los últimos 12 meses, Estados Unidos ha lanzado 4 ataques con misiles crucero contra supuestos objetivos de Al-Qaeda en la península arábiga, en los que han muerto 200 civiles y, según cifras del Pentágono, 40 terroristas, según ellos, vamos. Los detalles de esos ataques se producen después de que Wikileaks publicase unos cables diplomáticos según los cuales el gobierno yemení ha fingido una y otra vez ser responsable de esas operaciones para cubrir las espaldas de Washington. Fuentes del gobierno yemení declararon al diario británico detalles de los ataques y el costo en vidas, algo que se venía sospechando durante mucho tiempo por parte de grupos de defensa de los derechos humanos, tanto de la zona como de Europa y Estados Unidos. Un ejemplo de estas situaciones es el misil con el que se atacó un supuesto campamento de Al-Qaeda en la provincia del sur de Abyan en el pasado 17 de diciembre, del año pasado, claro, que mató a 41 residentes locales, entre ellos había 14 mujeres y 21 niños, y así continuamente. Y es que, pues eso, Yemen, por una parte, con atentados que ha habido años atrás y meses atrás, pues tanto a intereses americanos como también a turistas occidentales, pues se ha convertido para Estados Unidos, pues una especie de sustituto de Afganistán, y parece ser que contra este país es contra el que dentro de unos meses irán dirigidas todas las iras estadounidenses, con lo cual tampoco es extraño que veamos una nueva ocupación militar por parte de la OTAN y de sus aliados, pues de otro país más, con la excusa del dichoso terrorismo de Al-Qaeda. Y ahora vamos hasta Bangladesh, el país del agua, y miles de obreros textiles que fabrican la ropa para las principales marcas occidentales bloquearon este lunes carreteras y ocuparon fábricas en Bangladesh, un día después de la muerte de 4 manifestantes que protestaban contra los bajos salarios. Según la propia policía, más de 5.000 obreros efectuaron sentadas en factorías del norte del país y otros 5.000 en otra zona exportadora. Los obreros, 4 de los cuales murieron el domingo cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, piden un aumento de su salario mínimo aprobado por el propio gobierno en julio pasado. Las 4.500 fábricas de textiles de Bangladesh, donde se produce ropa para Walmart, H&M, Levi Strauss, etcétera, pagan a sus trabajadores un máximo de 3.000 tacas, que son $43 por mes. El sector textil representa el 80% de las exportaciones anuales de Bangladesh, que sumaron en el 2009 un total de 16.200 millones de dólares, de los cuales los trabajadores pues ven bastante poquito. Las fábricas textiles de Bangladesh emplean a más de 3 millones de obreros, siendo el 85% chicas, mujeres. Y después del terrible incendio en la cárcel de San Miguel en Santiago, la policía chilena ha informado que ya han identificado a 31 de los 81 presos que fallecieron en este incendio. Los familiares, por otra parte, han anunciado una querella contra el Estado. El prefecto de la Policía Nacional de Homicidios ha señalado que los otros 50 serán identificados a través de las pruebas de ADN debido al irreconocible estado en que quedaron tras el incendio. La gendarmería ha asegurado a los familiares que el gobierno se hará cargo de los gastos de los funerales, por lo que les ha instado a ponerse en contacto con los asistentes sociales del penal o con la Intendencia de Santiago para iniciar las gestiones. Ya ves, ¿no? Quieren callarles la boca pagándoles el entierro. Por su parte, familiares de las víctimas han anunciado a diferentes medios de comunicación que estudian presentar una querella contra el Estado y la gendarmería. Por otra parte, uno de los representantes de la familia, el padre de uno de los presos muertos, ha explicado que como prueba existen grabaciones de cuando los propios presos llamaron a los bomberos para avisar que se estaban quemando, mientras los guardianes de la prisión los...